¿Qué vamos a hacer ahora? Banquillo. ¿Por qué le he preguntado a Fernando a Quesada? Ah, por la mugre. ¡Hasta cochino, mete! Ya, pero tú partimos. Ya. Enarbolo una pregunta. Enarbolo una pregunta. Como payador me animo. Ahora me has de decir por qué andas tan recochino. Bueno, no es chiste, no es chiste, no, no. Lo que pasa es que soy feo. Sí. Lo que pasa es que soy feo. Nada tengo de bonito. Yo nunca ando cochino, siempre estoy olorosito. Ah, claro, olorosito mugre. Quiero que seas muy franco. Quiero que seas muy franco y me contestes muy bien. Si es que te lavas con cebo y te secas con piñén. En realidad yo uso el cebo. En realidad yo uso el cebo. Y piñén no hay en mi casa. Como no tengo toalla, yo me seco con la grasa. Tú que eres muy aseado. Tú que eres muy aseado y siempre vas por la lucha. Quiero saber si en tu auto andáis trayendo una ducha. Preguntita. Mi auto no es muy moderno. Eso está claro, ¿eh? Mi auto no es muy moderno. Ya casi es un vejestorio. Como no tengo pa' ducha, yo ando con lavatorio. Salió bien. ¿De dónde salió que yo era cochino? No, y bien vestido también. Pero, no, bien vestido, cochino nunca.